Buen día, buen miércoles. Todo mi afecto para las chicas y los muchachos en este miércoles. Hoy, 16 de marzo, es el Día de la Seguridad. Un saludo cordial entonces para quienes trabajan en esta tarea de brindarnos seguridad, algo bastante más difícil por los tiempos que vivimos. Un afectuoso saludo para las hijas vicentinas de la Caridad, dado que hoy celebramos a su santa fundadora Luisa de Marillac. Yo quisiera contarles una anécdota interesante vivida por mí hace un tiempo en una parroquia, porque creo que nos ayuda a entender lo que es el pequeño servicio. Hace un tiempo me puse a limpiar los vidrios de una banderola en mi parroquia. Tenía una escalera doble bastante destartalada, así que me dije, más vale, pido ayuda. ¿A quién recurrir? En ese momento apareció una viejita muy pobre. Ella venía a recibir algún paquete de arroz que entonces la parroquia distribuía a la gente necesitada. Abuelita, le dije, necesito que alguien me tenga la escalera. ¿Usted podría? Pero ¿cómo no?, me respondió enseguida. He trabajado toda la vida. Y ahí me la tuve a la abuelita prendida fuerte a la escalera durante varios minutos, mientras yo me las arreglaba como podía para limpiar la banderola. Al terminar el trabajo le agradecí muy de corazón su gesto solidario y entonces me di cuenta de una cosa. Mientras ella había estado esperando recibir su cuota de comestible, estaba seria. Ahora, en cambio, que acababa de brindar un servicio generoso y desinteresado, sonreía satisfecha. Mientras su diminuta y frágil figura se dirigía a retirar su arroz, me puse a reflexionar. ¡Qué gran lección me dio la abuela! Antes yo pensaba que la hacíamos feliz regalándole cosas, pero ella me estaba demostrando que había sido mucho más feliz aún cuando recibió la oportunidad concreta de brindarse. De brindarse sin interés. Por amor. De puro guapa que era. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.